es necesario convencer al mundo, basta con que unos pocos lo hagan y el resto lo sigue sin pensar, sin cuestionar, como si tuvieran los ojos vendados. Y si te dijera que todos han sido engañados, desde el principio te hicieron creer que ahora una moneda que imprime sin control es una decisión inteligente. Te vendieron que la educación tradicional es la llave del éxito, cuando en realidad te moldean para que seas sumiso, aprendas a seguir órdenes y te conformes con un empleo. El rebaño acepta sin entender, repite sin investigar, sigue sin saber a dónde va. Vives en un mundo donde escuchan, adoptan creencias como si fueran verdades absolutas. Por eso el rebaño no piensa, el rebaño no elige, el rebaño obedece. Deja de caminar en fila, ten tiempo a cuestionar, a pensar, porque no vas a alcanzar la riqueza siguiendo al rebaño. Deja de caminar en fila, ten un miedo, no me engaño. Es el principio atinar en fila y empieza a cuestionar, a pensar, porque no vas a alcanzar la riqueza siguiendo al rebaño. Que la educación tradicional es la llave del éxito, cuando en realidad te moldean para que seas sumiso, aprendas a seguir órdenes y te conformes con un empleo. Deja de caminar en fila, ten tiempo a cuestionar, a pensar, porque no vas a alcanzar la riqueza siguiendo el baño. Deja de caminar en fila, en un miedo no me engaño. Es el principio atinar en fila y empieza a cuestionar, a pensar, porque no vas a alcanzar la riqueza siguiendo al rebaño. La riqueza siguiendo al rebaño. El rebaño acepta sin entender.